realidad. Surgidos por la necesidad de contestar a la autoridad. Puñetazo a su realidad. Subcultura, corriente en la terra. Subcultura, rasgando el pelón. Subcultura, siempre dando guerra. Subcultura. Subcultura, en el punto de mira. Subcultura, al pie del cañón. Subcultura, es mi estilo de vida. Subcultura. Confunden a la población. Adalides del botón te usarán como armazón. Será su brazo ejecutor. Subcultura, corriente gamberra. Subcultura, rasgando el pelón. Subcultura, siempre dando guerra. Subcultura. Subcultura, en el punto de mira. Subcultura, al pie del cañón. Estilo de vida, subcultura. Muchos años han pasado, el movimiento te ha marcado. Sigue vivo su legado. La mecha no se ha apagado. Los valores no han cambiado. No los hemos enterrado. Subcultura, corriente en la perra. Subcultura, rasgando el telón. Subcultura, siempre dando guerra. Subcultura. Subcultura, en el punto de mira. Subcultura, al pie del cañón. Subcultura, es mi estilo de vida. Subcultura.